Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. El discurso de un presidente son prácticamente los lineamientos generales de su gobierno de cara a la solución de las grandes necesidades de un país. En esta entrevista, analizamos el discurso inaugural del nuevo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y las promesas que hace al iniciar su administración. Nuestros compañeros de Radio Progreso en Honduras conversarán con Omar Rivera, del Grupo de la Sociedad Civil y analista político en nuestro país vecino. Saludos cordiales para ustedes, amigos y amigas que están pendientes de Voces Nuestras. Desde Radio Progreso en Honduras, les saluda Yolani Pérez. Precisamente en este espacio compartiremos una entrevista realizada por nuestro compañero José Peraza a Omar Rivera del Grupo de la Sociedad Civil en torno al discurso de Juan Orlando Hernández, el nuevo presidente de Honduras, los temas que tendrá que atacar en estos 4 años de administración. Yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Con un discurso bastante extenso, unos 47 minutos de duración, tratando temas muy sensitivos para la nación, asumió la presidencia del país Juan Orlando Hernández en un estadio nacional con mucha seguridad, tanto en su interior como en el exterior. De lo que aconteció en esta toma de posesión, el discurso presidencial, vamos a hablar en este análisis de la realidad. Les saluda José Peraza y hoy tenemos el placer de presentarles en este análisis al ingeniero Omar Rivera del Grupo de la Sociedad Civil, analista político hondureño. Ingeniero Omar, bienvenido a este espacio de análisis. Bueno, muy contento de estar en directa comunicación con el auditorio para analizar este discurso inaugural del presidente Juan Orlando Hernández, pero para también hacer un análisis prospectivo de lo que podría significar un segundo periodo del Partido Nacional en medio de una multicrisis que nos afecta a todos los hondureños. ¿Qué le pareció el evento de la toma de posesión? Bueno, me pareció, primero, un evento que tenía la intención de dar un mensaje al mundo de que Honduras había superado la crisis política del 2009, generada a raíz del golpe de Estado. Se hizo un esfuerzo bastante grande que no tuvo todo el éxito que hubiesen deseado, especialmente por la no presencia de varios mandatarios del mundo, especialmente los centroamericanos. Un elemento importante es que ninguno de los presidentes que tiene fronteras con el país estuvo aquí, ni el presidente de Guatemala, ni el presidente de El Salvador, ni el presidente nicaragüense asistieron a la toma de posesión, de tal manera que hubo, siento yo, algún grado de descortesía por parte de esos mandatarios por lo que significaba este traspaso presidencial. Tampoco se contó con el calor popular de un aforo de 30.000 personas del Estadio Nacional. Yo creo que apenas un 40% del aforo se cubrió. Y me imagino yo que en gran medida por las medidas de seguridad exhaustivas que fueron implementadas durante la toma de posesión. En general, yo siento que fue un acto bastante digno, bastante ordenado, propio de la toma de posesión de un nuevo mandatario. Ahora bien, lo importante aquí es analizar el contenido del discurso del presidente, un discurso que me pareció que reafirmaba las prioridades de su campaña electoral, las promesas que hizo, especialmente en términos de garantizar seguridad, paz y justicia para los hondureños, de garantizar empleo por la vía de las inversiones del sector privado, nacional e internacional. Y en tercer lugar, un elemento importante es ese sinnúmero de programas sociales que en el marco de una vida mejor pretenderán masificar en el país y llegar más o menos a unas 850.000 familias con el bono 10.000, el filtro, el huerto, familiar, la sustitución del piso de tierra por uno de cemento y la sustitución del techo de vegetal por las láminas de zinc, y fueron pues reafirmadas esas promesas de campaña en su discurso. Esperaríamos nosotros que ahora nos diga cómo va a ser eso, porque tuvo la oportunidad él en los pasados 4 años de hacer cogobierno. Juan Orlando hizo cogobierno con Porfirio Lobo Sosa, y muchos de los problemas que ahora dice él va a resolver no pudieron ser enfrentados de una forma exitosa. Aquí seguimos siendo el país más pobre del área, seguimos siendo el país más violento del mundo, y seguimos, nosotros tenemos elevadas tasas de desempleo y muy poca inversión internacional. Prometió consultar a la población en cualquier rincón en la que se encuentre sobre los grandes temas del país. ¿Hay voluntad para consultar, tomando en cuenta lo que usted nos contaba, pues, la vinculación de Juan Orlando desde la presidencia del Congreso con el presidente del Poder Ejecutivo? O sea, gobernó 4 años y de consultas muy poco. Bueno, consultaron aquello que les interesaba, y consultaron en los espacios en donde tenían mayor cantidad de apoyo popular. Muchos de los espacios de consulta eran prefabricados, con acarreados, con personas que pues, más eran activistas políticos que otra cosa, pero nunca hubo en el pasado gobierno espacios legítimos de participación ciudadana. Y ahora lo hemos visto por el proceso de formulación de este pacto por Honduras y por las decisiones unilaterales que están tomando en el Congreso, que la situación va para peor. Nosotros lo que esperaríamos es que se respete inicialmente la composición del Congreso, porque ahí hay una expresión popular reflejada en el trabajo que va a realizar la oposición política, especialmente la de los liberales, los miembros del Partido Libre y el Partido Anticorrupción. Yo creo que ese respeto inicial en la Cámara Legislativa va a ser un elemento que pueda probarnos que quieren tomar decisiones por la vía del consenso. Por el otro lado, yo creo que tienen que ampliar los espacios de participación de los distintos movimientos sociales, de los distintos gremios, de las distintas organizaciones populares y de sociedad civil, especialmente porque hay que recordar que Juan Orlando Hernández ganó con menos del 40% de la votación en las pasadas elecciones, de tal forma que no es que ganaron con un 80% y tienen un cheque en blanco por parte de la población. Sin duda alguna, ellos te vienen obligados a consensuar las decisiones, y para eso, tanto con los partidos como con las organizaciones de sociedad civil, tienen que crear esos espacios de diálogo para que las decisiones sean concertadas, porque si no, ellos van a tomar medidas unilaterales que no van a ser suficientemente legítimas, y por ilegítimas, no sostenibles en el tiempo para resolver los grandes problemas del país. ¿Cómo interpretar la frase "voy a hacer lo que tenga que hacer"? Una frase que la popularizó en su campaña política y que la repitió en este discurso inaugural como presidente. Hicieron lo que tenían que hacer al final de la pasada legislatura y en los últimos días del gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Hicieron lo que tenían que hacer para aprobar una serie de contratos, una serie de leyes, presupuestos, que son lesivos a los intereses del pueblo hondureño. Un paquetazo tributario que golpeó nuestras espaldas. Y sí, ahí mostró que iba a hacer lo que tenía que hacer para tener suficiente dinero y enfrentar la crisis financiera del Estado. Si las actuaciones en estos próximos 4 años son similares a las que han tomado en los últimos 2 meses, esa frase de "voy a hacer lo que tenga que hacer" puede ser interpretada como "voy, independientemente de los medios, a conseguir mis fines. Voy, ya sea transgrediendo derechos, limitando libertades, atropellando opositores, no escuchando a los disidentes, voy a tomar las decisiones que yo unilateralmente estime conveniente". Eso nos pondría en la frontera de un régimen totalitario, como consecuencia de la práctica de la práctica unilateral del ejercicio del gobierno. Yo creo que él no tiene que hacer lo que tenga que hacer, sino lo que la ley manda a que haga. Es decir, ningún funcionario público se puede exceder en sus facultades que la misma Constitución de la República le da. En tal sentido, no es que él deba de hacer lo que tenga que hacer. Él tiene que hacer lo que le manda la Constitución de la República, y en primer lugar la Constitución claramente establece el respeto a los derechos humanos y a las libertades públicas. Y en el caso particular del Congreso, donde él tiene mucha influencia, yo creo que lo que tiene que hacer es respetar a la oposición política, así como tendría que respetar a la disidencia ciudadana que a diario reclama en las calles muchas de las malas ejecutorias que son herencia del pasado gobierno. ¿Cómo se expresa este poder que tiene Juan Orlando en el Congreso Nacional? Muchos pensarán que lo perdió cuando el Congreso está conformado por 48 diputados nacionalistas. Sin embargo, lo recupera con la alianza con el Partido Liberal. Los liberales abdicaron al poder. Los liberales ahora son un partido político plegado al oficialismo. Y pues ahora tiene Juan Orlando una mayoría. Él la construyó bajo una serie de acuerdos que le van a permitir, por lo menos en aquellas decisiones que requieran mayoría simple, tomar las decisiones y poder implementar una agenda gubernamental tal cual la tiene planificada. Ahora bien, el problema es cuando tenga que tratar algunos temas que requieren mayoría calificada. Ahí sí tendrá un obstáculo muy importante que tiene relación directa con la voz contraria u opositora del Partido Libre y el Partido Anticorrupción. Hizo un llamado a los presidentes de Centroamérica, al presidente de México, y agradeció el apoyo de Colombia en este tema de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico, haciéndole un llamado a Estados Unidos que se ponga más las pilas en este tema, porque ellos se preocupan en el tema de las drogas desde el punto de vista de seguridad, decía, mientras Honduras pone los muertos. Me pareció muy digno de su parte cuestionar el papel de los Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico. No obstante, yo creo que hay que ver primero, hay que evitar ver la paja en el ojo ajeno si tenemos una viga en el nuestro. Y yo creo que si él quiere luchar contra el narcotráfico, lo primero que tiene que hacer es una revisión de todas las estructuras políticas partidarias en las cuales el narcotráfico está infiltrado en el país. Revisar muy bien las relaciones de los operadores de justicia con las bandas del narcotráfico, y también a muchos conglomerados empresariales que a lo que se dedican es a lavar activos de esta narcoactividad. En tal sentido, el llamado a los Estados Unidos me pareció correcto, pero él debe dar el ejemplo. Lo primero que tiene que hacer Juan Orlando Hernández, empezando por su partido político, es una profilaxis que permita excluir de la actividad política partidaria a todos aquellos que tienen vínculos con esa deplorable actividad. Hay denuncias, enorme cantidad de denuncias, de que en departamentos como Olancho, gracias a Dios, Colón, Atlántida y los departamentos occidentales de Copán y Ocotepeque, gran cantidad de diputados, alcaldes, tienen directa o indirectamente vínculos con la narcoactividad. Y yo creo que hay que empezar por casa antes de pretender que los gobiernos amigos nos ayuden. Claro, comparto con él que la colaboración multilateral, especialmente de Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, México y los países del Istmo Centroamericano, es fundamental para poder revertir esta grave situación como él muy bien lo menciona, nos hace pagar con muertos este terrible infierno en que vivimos los centroamericanos. Algunos analistas dicen, en este gobierno o en estas elecciones en las que se escogen nuevas autoridades, salieron mucho más fortalecidos el narcotráfico con la presencia municipal. Tienen muchos alcaldes en la zona norte del departamento de Colón, sobre todo en la zona del occidente, que es el corredor de narcotráfico más fuerte que tenemos en Honduras y en Centroamérica, y ahí salió muy fortalecido porque han puesto a gente que va a responder y responde y está dentro del negocio del narcotráfico y el crimen organizado. Mire, por eso le hago un llamado al presidente. O sea, hay que hacer una revisión, que él dé el ejemplo, pero que también solicite la colaboración al Ministerio Público para que proceda a desarticular un consorcio en donde políticos, empresarios, operadores de justicia y criminales en un haz de voluntades han convertido especialmente a la zona del litoral atlántico y el occidente del país en una zona de guerra en donde los muertos los ponen el pueblo hondureño, una infiltración de criminales guatemaltecos, mexicanos, panameños, venezolanos y colombianos, que deberíamos nosotros evitar que hagan su agosto en el país, que se ha convertido en la principal pista de aterrizaje y la principal bodega de drogas de América Latina. Gracias al ingeniero Omar Rivera del Grupo de la Sociedad Civil. Yo soy Juan Orlando Hernández. Vengo de las tierras del indómito cacique Lempira, de la mano de Dios, con el apoyo mayoritario de los hondureños. Ahora soy el nuevo presidente de Honduras. ¡Viva la unidad! ¡Viva el futuro! ¡Viva Honduras! Ahora a trabajar para levantar este país. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes, amigos y amigas, que estuvieron en sintonía de este espacio a través de Voces Nuestras. Se despide Yolani Pérez. Hasta una próxima ocasión.